Burbujas Crisol. Aprovechando la capacidad de transmisión de sonido de las corrientes térmicas del desfiladero, los Tingar diseñaron unas curiosas naves. Se trata de unas burbujas que se autopropulsan basándose en el sonido. Voilà. La membrana exterior o pleura de fuselaje responde a algunas escalas ultrasónicas deformándose en uno u otro sentido. ¿Sabe decir? Esto hace que la burbuja Crisol sea una aerodinámica nave de combate. Armadas con un láser arpegiado, fueron la pesadilla de los Beavers durante las revueltas provocadas por los Atar Tingar.